Esto es Figma, Figma, Figma. Donde el diseño cobra vida, grid, colores y tipografía. La web en su mejor sintonía. Prototipos rápidos, ideas claras, todo empieza aquí. Bienvenidos a Figma Fiber, tu espacio de diseño web. Hola, buenas, estamos en Figma Fiber, otro día más, y hoy estamos de vuelta con Fernando, el experto de los mayos en diseño web, para preguntarle sobre las ventajas de la IA en su campo. Buenas, un placer volver a estar aquí con todos vosotros. Un placer, Fernando. Bueno, ¿qué ventajas le ves a la IA en el diseño web? Bueno, pues yo creo que tiene cuatro ventajas clave, lo podríamos decir así, que son rapidez, eficiencia, personalización y accesibilidad. Digo estas cuatro porque a los desarrolladores web nos ayuda y nos apoya mucho la inteligencia artificial, porque hace que desarrollemos los proyectos más rápido, de una forma más óptima y con una personalización muy específica y enfocada. Y también, desde que existe la IA, mucha gente que no tiene tantos conocimientos puede hacer sus propias webs para sus negocios, para sus proyectos personales o para cualquier cosa, de una forma súper sencilla y sin tener que recurrir a cursos, ni estudiar, ni nada. ¿Y tú crees que con esto que te digo, en un futuro podría reemplazar la inteligencia artificial a los programadores? En mi opinión, yo creo que la IA no va a poder reemplazar a las personas nunca. Ya que el diseño necesita una cierta creatividad, una empatía y una conexión con el usuario. La IA, como tú bien dijiste, es para que el programador se pueda apoyar y agilizar sobre todo el trabajo. Pero el toque humano siempre será único e irreemplazable. Y eso la IA, de momento, no puede hacerlo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tiene que ser una herramienta de apoyo y no una sustitución del humano. Siempre hay que tener ese toque. Ya, y además la IA tiene que utilizar el programador. La IA no es como un coche teledirigido. Sí, bueno, igual en algún momento se puede automatizar, quién sabe. Y nos domine el mundo. Bueno, hasta aquí el programa de hoy y un placer teneros aquí como siempre de oyentes. Y nada, Fer, te esperamos en el próximo programa. Venga, un placer. Chao, chao. Esto es Figma, Figma, Figma. Donde el diseño cobra vida, grid, colores y tipografía. La web en su mejor sintonía. Prototipos rápidos, ideas claras, todo empieza aquí. Bienvenidos a Figma Fiber, tu espacio de diseño web.